Exactamente, de hecho es un premio ad hoc. Después de leer la nota dijimos, ¿es el malo? ¿Es el rocker? No ¿es el bueno? ¿Qué mierda? Y decidimos que es el viejazo de la semana. Había que darle algo, sí. En eso coincidíamos porque todos. Sí, porque las frases son muy grosas. El amigo Cristiano Ratazzi, que tiene el nombre de juez de línea de la primera A italiana. está bien. El chabón hizo una evaluación del el almuerzo que armó el Pepe Mujica, que es harina de otro costal, sí. Lindo para discutir, el almuerzo con 1.500 empresarios para que vengan a invertir para que vayan a invertir a Uruguay. Y Ratazzi, cuando le dieron un micrófono, le pegó el viejazo. Sí, sí, ¿no? Sí. Lo que uno se acuerda del abuelo mala onda. Pero además, Ratazzi le gusta dar declaraciones polémicas. Sí. En este caso dijo, no hay respeto a las leyes ni a la propiedad. Sí. Con respecto a Argentina, obvio, sí. En el marco de un almuerzo con un Pepe Mujica diferente, sí. Por decirlo de alguna manera, sí. Más allá de las consideraciones que uno sí. Pueda continuar haciendo sobre la victoria del Pepe, sí. Mujica, y igual fue simpático toda la campaña mediática sobre el almuerzo de Pepe Mujica, contrarrestando, sí. La moderación, que hayan estado expresidentes en el lugar, sí. Estuvo el hijo de Bordaberry, una cosa rara, ¿no? Muy después raro. De estar 13 años preso el Pepe Mujica en las, sí. Cárceles de la dictadura uruguaya, estaba el hijo del dictador. Claro. Y en ese contexto, Cristiano algo tenía que decir. Dijo, sí, sí. Que nuestro país tiene 80 años de decadencia. Típico del abuelo. Sí. Dice, este país... ¿Cómo era este país? ¿Sabe cuándo se pudrió? ¿Sabe cuándo se pudrió? Continuando con la metáfora futbolera, sí. Es un viejo de la platea San Martín de River. Totalmente. Tranquilamente. O de la platea de Vélez Sarsfield. Totalmente. Que te dice, ¿sabe cómo jugaba Willington? Sí. ¿Vos sabés cómo, sí. Jugaba Willington? Que además, lo interesante de Ratazzi es que hace 80 años que la vienes juntando con pala. Sí. Y en este país le ha ido bien, ¿no? Sí, digamos, Cristiano Ratazzi, digamos, el hoy por hoy el mandamás de la Fiat en Argentina, es un tipo que, nada, que la Fiat no tiene nada que decir con respecto a la decadencia posible de estos 80 años de decadencia, que yo hice las cuentas, son 1930. claro. Un poco exagerado. No, quizás condenó el primer golpe de Estado en la Argentina. Sí, totalmente. Quizás fue algo progresivo. Está en la PDH. Claro, y agrego algo que es tan típico de nuestra élite, ¿no? Cada vez que viene un gobierno nuevo dice que lo que hizo el anterior estaba equivocado y rompen contratos. Sí. ¿Qué querrán decir, ¿no? Cuando dicen alguna de estas cosas, ¿no? Sí, totalmente. Hay algo de la clase media que tiene que ver con esto de acá no hay continuidad de poder. No, totalmente. Como en Brasil, te dicen, no tienen ni puta idea de lo que está pasando.